Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos en vivo aquí en su programa de Noticias con el Bote de este martes 7 de abril de 2015. Ya está Marta aquí con nosotros. Vamos a mandar saludos a quien, también a quienes nos ven en la repetición. Buenos días, tardes, noches, a la dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Ahorita estoy viendo, estoy checando si está llevando a cabo bien la transmisión y estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, el portal en el que pueden entrar para quienes nos estén viendo en el tiradero del bote. Nada más donde está el reproductor de video de YouTube, en el lado inferior derecho está el simbolito de YouTube de ese reproductor. Ahí denle clic para que los envíe a la página de YouTube. Donde se lleva esta transmisión, donde está el chat para que nos puedan escribir y dejar sus comentarios. Bueno, sin más, vamos a arrancar con la primera de la noche. Y es que, fíjense, este llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sí me parece un llamado coherente y viable, ¿sí? No quiero que con esto que se malinterprete, que yo no esté de acuerdo. Bueno, de hecho, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero no, eso no quiere decir, el hecho de que uno no esté de acuerdo con las propuestas de alguna movilización o de algún grupo social, no quiere decir que no estemos de acuerdo en su lucha. Y esto lo quiero precisar porque luego las cosas se confunden mucho. Si yo digo no estoy de acuerdo con la propuesta de los padres de Ayotzinapa que están buscando que no haya elecciones, están pidiendo que no haya elecciones, eso no quiere decir que yo esté. Como luego muchos quieren, ah, es que tú de segurito te pagan chayote o trabajas para el PRI. No, es eso, sino simplemente no está uno de acuerdo en eso. Pero por supuesto que yo estoy de acuerdo en la causa legítima y en la movilización legítima que han venido llevando los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Y en diversos noticieros he dejado en claro por qué. Así que no me voy a detener en eso. Pero sí es importante señalar que, por ejemplo, ayer yo planteaba, y lo reitero ahorita, es importante estarlo reiterando, el hecho de que el propio INE, pues ya dejó en claro de que las elecciones van en Guerrero, pues es para que los padres de los normalistas ya buscaran una propuesta alternativa viable para contrarrestar precisamente por la vía electoral. Pues ese dominio, ¿no? Que tiene ahorita que continúa teniendo el PRI, el PAN y sus lambiscones, ¿no? Esto lo digo porque, pues bien que se podría, ayer estaba yo explicando otras de las razones por las cuales es importante el voto hacia Morena, ¿no? Digo, Morena la que garantiza votar en contra de todos ellos y lo que necesitamos es votar en contra. Pues entonces, si ya el mismo Instituto Nacional Electoral ya les dijo a los padres de los normalistas que sí se van a hacer las elecciones, pues deberían de pugnar por invitar a todos los que siguen su movilización, su movimiento allá en Guerrero, pues a que voten en contra del PRI y del PAN. Así, que voten en contra de ellos, que es lo que sí viene haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjense, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación e integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, esto ya en Veracruz, aseguraron que en las próximas elecciones del 7 de junio castigarán con su no voto a todos los partidos firmantes del Pacto por México, ya que alegan que todas las reformas estructurales acordadas mediante el pacto han sido regresivas para los mexicanos. A su voto de castigo se sumaron también organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, así como pueblos originarios de todas las regiones del estado. Todos los que se suman al llamado manifiestan no sentirse representados por los partidos políticos que firmaron el pacto. En cambio, optan por la unión de las luchas de izquierda que repudian al gobierno fascista de Enrique Peña Nieto. Asimismo, informaron que el próximo encuentro de las resistencias tendrá lugar el 18 de abril en Veracruz, a fin de continuar con diversas acciones desarrolladas desde marzo. Aquí lo que vale la pena también señalar es que este llamado hay que hacerlo, hay que complementarlo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no basta con que se vote en contra del PRI, PAN, PRD, que fueron los que firmaron el pacto por los potentados de México. Porque ese no fue pacto por México, ese fue pacto por los potentados de México, porque estas reformas las venían impulsando los potentados nacionales, extranjeros y el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales desde antes de que entrara Vicente Fox. Esto hay que estarlo recalcando porque son muy buenos para apostarle a la desmemoria. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el problema es que si por ejemplo alguien dice, ¿sabes qué? Pues no hay que votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ah, entonces voy a poner mi voto por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, desde mi punto de vista, pues es partido palero del PRD. Ah, no, que ¿sabes qué? Que voy a votar por el Partido Verde, pues ese partido ya sabemos que es palero cuando le conviene y donde le conviene. ¿Sí? Algunas veces ha sido palero del PAN, otras ha sido palero del PRI. Pero no, no, no, no, sus acciones no han sido más que atole con el dedo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que fíjate que el partido este o que el partido de o, X partido, a final de cuentas podemos verle por donde sea. Partido del Trabajo, pues quién, partido de Raúl Salinas, que partido del, que el Partido Humanista, pues que es partido, según estuve leyendo por ahí, se habla de que es partido de la, que de Calderón, y cosas así. Entonces, en pocas palabras, la única opción que garantiza el voto en contra de todos ellos es por Morena, ¿sí? Claro que la coordinadora no va a especificar porque se vería mal en un momento dado en el caso de su movimiento, por ejemplo, agarrar y plantear, ¿sabes qué? Hay que votar por Morena. Pues no, no. Por eso mismo, esa extensión de llamado que me parece correcto de la coordinadora, pues lo hago aquí en mi espacio, en este programa de noticias. Lo importante es votar en contra de todos ellos y lo único que garantiza el voto en contra de todos ellos es el voto hacia Morena. En todos sentidos, y ya he explicado por qué. Ahora, ¿por qué digo que es importante esta propuesta? Pues porque es lo que tenemos a la mano. Yo sigo sosteniendo que dentro de las condiciones sociales, que ya hemos hablado, he comentado muchas veces en este espacio y en otros en los que me han invitado, pues hay apatía, los mexicanos tienen mucha desmemoria, no solamente está la situación de pobreza, no, no solamente están las condiciones de pobreza en el país, sino además están las condiciones en cuanto al comportamiento y qué tanto se puede manipular, se deja manipular el pueblo. O sea, eso es importante entender, ¿sí? Porque lo que necesitamos es romper eso, romper toda la manipulación que quieran unos o que quieran otros. ¿Sí? No, no, no, no puede ser posible que a estas alturas todavía la mayoría de la población, bueno, no sé, no puedo decir que la mayoría rotunda, pero muy, muy buena parte de la población se sigue dejando llevar por esa idea, ya sea subliminal o incluso directa, que se plantea de decir que todos son iguales. A estas alturas ya deberíamos de tener de sobra bien claro que es completamente falso, que en este país hay honrosas excepciones, una de ellas principalmente desde el punto de vista Morena, que ha demostrado ser diferente. Puede ser criticable en acciones y en lo que ha hecho, pero cuando en el caso de meramente de Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado llevar a cabo hechos distintos, tanto como dirigente como cuando gobernó la Ciudad de México. El que las cosas diferentes que hizo Andrés Manuel López Obrador sean buenas o malas, perfecto, eso es debatible, lo he hecho, he señalado lo que me parece mal, también me han señalado gente del chat, gente, incluso los que han participado conmigo en este programa, pues me han dicho en qué se considera que estoy yo mal, perfecto, eso está muy bien, es debatible. Lo que no es debatible es que simple y sencillamente Andrés Manuel López Obrador, donde quiera que se ha parado, políticamente y como dirigente social y hasta en cargo de poder, ha demostrado hacer las cosas diferente. Y repito, si lo que necesitamos es cambio, pues hay que votar precisamente por lo que nos demuestra ser diferente. Sentido común, apliquemos eso y sumemos, a la hora de emitir el voto, sumemos con la consulta que hagamos cada quien de nosotros con nuestro bolsillo, que sin duda va a ser el mejor consejero, el que mejor nos va a aconsejar precisamente. Por quién debemos de votar. Así de sencillo, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Marta de esta situación. Adelante, Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches a los que nos escuchan. Pues yo creo que también otra opción que tendrían los padres de Ayotzinapa, de los muchachos normalistas de Ayotzinapa, y no solo ellos, sino cualquier persona que esté tan enojado, movimiento, sobre todo porque es difícil ya como persona acercarse, que eso sí es bastante grave, que no se pueda uno acercar a los candidatos para poder hacerles preguntas así directamente. Bueno, también es imposible porque somos muchos, ¿no? Pero en este caso de los movimientos, y en específico el de los movimientos sociales, y en específico el del movimiento de los padres de los normalistas, sería adecuado que, además de que, bueno, ellos dicen que se boicoteen las elecciones, que no se hagan. También parece que pidieron que se hicieran de acuerdo con los usos y costumbres de Guerrero y que también se los negaron. Eso habría sido interesante, aunque también, pues bueno, Guerrero no solamente son estos los pueblos que están organizados y tienen esa dinámica, porque pues también hay partes urbanas, hay otros lugares en que no tienen esta organización y cómo le harían. Entonces, pues sí sería muy difícil en este momento organizarse y que se hiciera como ellos lo pidieron, que sería interesante, pero pues creo que sí, al menos logísticamente sería muy, muy complicado. Y también otra, entonces tienen esta otra opción, ir con los candidatos, en este caso con el de gobernador de Guerrero, el candidato gobernador de Guerrero por parte de Morena, Amílcar Sandoval, que, bueno, preguntarle, decirle qué en qué se va a diferenciar, escucharlo, que los escuche, que incluso traten de plantearle alguna carta compromiso de lo que ellos quisieran para que consideraran que le puede haber justicia para lo que pasó con sus hijos. Tal vez esa sería otra opción, porque el hecho de boicotear las elecciones o de decir que no y que no se van a permitir, pues por lo que sé, no he estudiado la ley bien, pero en alguna parte leí que lo que pasaría es que Peña Nieto nombraría a un gobernador provisional. Entonces sería lo mismo, estarían en manos de quien supuestamente están repudiando. Y pues bueno, y además también creo que el Congreso se conformaría también más a modo de Peña Nieto, del PRI. Y entonces, ¿qué caso tendría? Por eso tal vez explorar otras opciones, porque señalan es que cómo seguir en este sistema que ha hecho tanto daño. Pero por otro lado, sí están con el sistema cuando le pedían a la PGR, o cuando no ellos, sino todos le pedimos que cumpla con su trabajo, pues se le paga, tiene que hacer que cumplir con sus obligaciones y pues por lo tanto hay que exigírselos. Pero ahí no dicen que están en el, ahí no hay problema de estar en el sistema. Desafortunadamente, ¿qué más quisiéramos todos? No solo salirnos de este sistema, sino de todo el sistema de este mundo capitalista, explotador, pero pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo dejamos de respirar? ¿Cómo dejamos de movernos, de vestirnos, de comer, de no estar, o sea, dentro de esto? Pues ni modo, y ellos ya lo vieron, porque para unas cosas sí están dentro de este sistema, pues bueno, también usar esta otra herramienta, intentarlo, ver otras opciones, porque yo también estoy de acuerdo contigo, Bote, sí, se boicotean las elecciones y luego que para que Peña Nieto designe al gobernador a su modo, ya ni siquiera la opción, ya ni siquiera sin hacer fraude ni nada, así directo, ya, no me queda claro el control. Bueno, sí me queda claro que no creo que sea la solución. Y esto me llama la atención, ahí estaba pensando que estos abstencionistas y Sicilia, todo este movimiento, todos los que están señalando que se abstengan, hablan del abstencionismo como si se tratara de algo muy nuevo, Bote, como si fuera un gran experimento que en México nunca se ha llevado a cabo. Bote, México tiene un gran nivel de abstencionismo desde hace años y vemos los resultados, ¿no? Saltan a la vista solos. Eso que ni duda cabe, el abstencionismo, ayer también lo expliqué, simple y sencillamente no sirve, pero no sirve para nada. Me estaba diciendo aquí Pejeboy algo interesante, dice, con todo respeto y el aprecio que tengo por ti, muchas gracias igualmente, mi buen Pejeboy. ¿Podrías explicar si se vota por Morena ciegamente, votamos por Morena por conciencia? Mira, yo creo que desde el momento... Pero ¿a qué se refiere, disculpa, Bote, eso de que se vote ciegamente? No, es una posibilidad que él plantea. Si se vota por Morena ciegamente, votamos por Morena por conciencia, yo lo que creo es que no hay que votar ciegamente por nadie. Pues no. O sea, buena onda. Yo creo que no. Y yo creo que en el caso de Morena, el primer paso que debe quedar bien claro es que el voto por Morena lo que garantiza es votar en contra absolutamente de todos. De todos, ¿eh? Sí. De todos. El único partido sino el único movimiento, porque recordemos que Morena viene precisamente del movimiento, fue primero un movimiento social Morena, ¿sí? Y después ya se hizo partido político. Pero bueno, ese movimiento del cual nace el partido de Morena ha sido el único que ha hecho todo un proyecto de nación, no solamente ha hecho propuestas de relumbrón, propuestas que simple y sencillamente para alegrar el oído y para animar a los votantes y para hacer creer ideas falsas de que de veras representan algo nuevo, algo benéfico, como lo vienen haciendo con esa demagogia política de siempre, ¿sí? Ha sido el único diferente en todo sentido. ¿Sí? Ha sido diferente. En vez de proponer, de hacer propuestas, ha hecho un proyecto alternativo de nación, que no lo difundieron, que no fue difundido y todo esto aquí y allá, perfecto. ¿Sí? Entonces, de entrada ya, tan solo con el proyecto, tan solo con sus pasos como dirigente, tan solo con sus acciones como, como no dirigente, no, no solo dirigente social, sino como dirigente del partido en aquel tiempo del PRD, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. O sea, es increíble. Ah, son tantas las cosas que han demostrado. Bueno, hasta la guerra sucia que le hicieron en el 2006 a Andrés Manuel López Obrador deja en claro lo diferente que es con respecto a los otros partidos. ¿Sí? Yo he estado planteando desde ayer que es importante basarnos en los hechos, ¿sí? Basarnos en hechos incluso más que en, la, que en las palabras. Lo he dicho, lo he planteado muchas veces y lo sostengo. ¿Sí? Fíjense bien esto que les voy a leer que publicó La Jornada el día de hoy. Resulta ser que el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar un spot del PAN que vincula al PRI con la corrupción. Vean esto. En sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, se determinó retirar del aire el promocional del Partido Acción Nacional, en donde se asocia la posesión de relojes y bienes inmuebles de dirigentes priistas a su propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. Por mayoría dividida de 2-1, se instruyó su retiro en un plazo máximo de 24 horas por considerarse calumnioso. Chequen eso, por considerarse calumnioso. De nueva cuenta, la consistente votación de las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela determinó el destino del promocional blanquiazul, a pesar de las objeciones del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Número uno. De entrada, el que se ponga esto a ver entre los consejeros, a ver por mayoría de votos qué sale, lo que demuestra es que en las leyes electorales no está tipificado, ¿eh? No está claramente tipificado lo que se tenga que hacer en caso de que haya o se presuma que hay situaciones calumniosas en promocionales de los partidos políticos y de campaña. Número uno. Número dos, por favor, ¿Ahora les preocupa que se considere algo calumnioso? ¿Que un spot se considere calumnioso al INE? ¿Ahora le preocupa? El INE es lo mismo que el IFE, ¿eh? Nada más que le cambiaron el nombre y una que otra cosilla, pero es lo mismo. ¿Cómo es posible que en el 2006 la guerra sucia, sin pruebas, de que recibió Andrés Manuel López Obrador desde 2 años antes, fueron 2 años de guerra sucia televisiva? Ya no hablemos de lo que se hizo en campaña, de la guerra sucia directa en campaña contra Andrés Manuel López Obrador, que estuvo a la vista, pues ahora sí que de todo el país. Y simple y sencillamente ahí no preocupó. No le preocupó a nadie. Y aquí, ahora que se trata de que un spot se le va encima y vincula al PRI con corrupción, ahora sí le preocupó al INE. O sea, que lo mismo que el IFE, ¿no? Ahora sí les preocupó y deciden retirar el spot. Imagínense, si esto que ahorita está aplicando el INE, como debería en un momento dado haber actuado, o así a los ojos, porque yo creo que esto es correcto, en el sentido, lo voy a explicar, en el sentido de que de veras estuviera bien probado que es calumnioso, porque déjenme decirle que hay imágenes que han circulado en redes sociales de los relojotes carísimos que tiene el dirigente del PRI. Así que esa idea de que es calumnioso, pues como que no queda muy bien clara desde mi punto de vista, partiendo de que ha sido incluso público y en redes sociales los relojitos lujosos del dirigente del PRI. ¿Sí? Pero aún así, digo, si a esas vamos que por calumnioso se retiraran spots, pues prácticamente todos los spots publicitarios, casi casi de la campaña de Calderón, hubieran sido retirados todos. Si se hubiera aplicado ese criterio. ¿Por qué ahora sí se aplica y por qué antes no se aplicó? Porque antes, la víctima de todo ese oleaje de calumnias y de guerra sucia era precisamente la excepción, la diferencia en la clase política. Ahora, pues ahora no es así. Ahora a quien según se está calumniando, pues es al partido del régimen. Entonces ahora sí el INE sale con estas cosas. Entonces aquí nos topamos con dos situaciones que demuestran dos cosas. La primera, el estado de derecho a modo. Porque tan no viene tipificado esto con claridad, que por eso mismo está sujeto a la votación de consejeros electorales. Que desde mi punto de vista, situaciones como estas no deberían estar sujetas a eso. ¿Sabes qué? Cuando desde mi punto de vista, debería de haber en este país una legislación electoral que cuando un partido calumnie, o sea, diga lo que diga de otros rivales sin pruebas, pues desde ese momento debería estar tipificado, eliminar toda esa publicidad, sin necesidad de andar preguntando, ¿sí? O sea, aquí es donde entran esas dos cosas. Y sobre todo, vuelvo a repetir, en los hechos se demuestra quién es la diferencia. En aquel tiempo no se hizo, ¿verdad? Ahora sí se hace. Y se hace con alguien, con el partido del régimen, que es el que está ahorita con su regreso, simple y sencillamente está llevándonos al despeñadero. En cambio, no se hizo para lo que representaba y sigue representando un cambio. Ahí nomás lo dejo, a ver qué nos dice Marta. Adelante. Pues sí, creo que hemos sido testigos que lo que más, ya desde hace mucho tiempo, que la opción que molesta al régimen y a los poderes fácticos, a los intereses nacionales e internacionales que han saqueado nuestro país, es Andrés Manuel López Obrador, porque pues es el único que se ha opuesto a esto. Hablan de un nacionalismo trasnochado, los que algunas personas, algunos izquierdistas que se consideran radicales, que es un que AMLO nada más quiere regresar a un nacionalismo de los 50. Pues bueno, si ya todo está privatizado, si nos quieren saquear y darlo todo a privados y a extranjeros sobre todo, pues yo creo que es necesario, e incluso es la tendencia internacional ahora, tratar de volver a nacionalizar los recursos, a que ya no los saquen, pues eso para el pueblo, y uno, eso de trasnochado no tiene nada, vote. Entonces, bueno, creo que además de todo eso de votar ciegamente, pues no, nadie, yo creo que muchas de las personas que piden el apoyo o que consideran que Andrés Manuel López Obrador puede ser una opción, uno, al contrario, siempre están dando argumentos. Como desde siempre estamos contra la pared, tratando de dar razones y hemos elaborado bastante bien y tenemos las pruebas en la mano, pues nadie pide votar ciegamente. Ahora ya vemos toda su trayectoria, todo de él, de Morena y de cómo se conformó el partido. Olvidemos eso, simplemente fue la opción que no quería, que en ningún momento siempre se opuso a todo este pacto. El pacto por México, que tan nefastas consecuencias ha llevado a cabo. Entonces, pues sinceramente no entendimos bien eso de ciegamente. Creo que nadie ha pedido eso, de los que conocen Morena, al contrario, con más o menos argumentos, pero siempre intentan dar alguno, porque nadie pide eso. Creo que es una de las opciones por las que, una de las razones por las que ha adquirido legitimidad, porque el otro siempre se está tratando de dar razones para ello, y razones válidas y basadas en hechos y en argumentaciones, vote. Mira, yo creo que este PGBOE aquí lo que marcó fue una posibilidad. Él no ha indicado que se esté pidiendo que se vote ciegamente, él lo puso como una posibilidad. Yo creo que bajo... Bueno, pero siempre va a haber ese tipo de cosas. No sé quién lo haga, no creo que nadie lo haga ciegamente, pero bueno, incluso así, pues, ahí sí no creo que sea... Ya será cuestión de cada quien, pero no es algo que se esté pidiendo, ni nadie quiere eso, vote. Exactamente, sí, no, y además el por ejemplo, el principal dirigente de Morena, lo que ha puesto sobre la mesa y lo vuelve a poner sobre la mesa, pues es precisamente su diferencia, ¿no? Lo que ellos representan, que obviamente sabemos que representa la excepción a todo el mugrero político que sabemos que hay. Dice aquí este proyecto... Genoma Puebla dice, bueno, dice, ahora creo que toda la gente está ya en contra del régimen. Es el momento de intensificar más la información y concientización. Claro, es el momento. Por supuesto que es el momento. Yo no hubiera querido que las cosas llegaran. Por eso llevo 7 años tratando de romper el ciclo informativo. Porque a mí no me hubiera... No, yo no quería que las cosas llegaran a como han llegado. La verdad, han llegado a límites que vaya, que vaya, pues, que ni siquiera me imaginé que sucederían con Calderón. O sea, ahorita se ha rebasado todo lo que ya esperábamos del PRIAN, pues ya se ha rebasado totalmente, ¿sí? Ahora, el detalle es que mucha gente se va por las propuestas Balín. Por ejemplo, que el partido verde ecologista, que según que es que cumplió, yo no sé en qué cumplió. Primero decía que pena de muerte a los secuestradores y eso no dieron, no se le ha dado. Y luego dijeron que cadena perpetua, tampoco se dio cadena perpetua, se fijó un castigo a los secuestradores. Pero el problema toral no está en las sentencias. El problema toral en nuestro país es el Estado de Derecho a modo. Fíjense, una propuesta similar la están haciendo en el Partido de Encuentro Social. De hecho, esa propuesta está siendo anunciada por Héctor Suárez. Yo le mando saludos de antemano y con todo respeto voy a hacer este comentario. Héctor Suárez plantea una propuesta de ese partido en la que consiste que se le quite el fuero a los políticos. Y aquí volvemos a la misma cosa. ¿De qué sirve que le quites el fuero a los políticos si el Estado de Derecho es a modo? Cuando fue el Michoacanazo, ¿cuántos políticos fueron políticos, fueron servidores públicos de allá de Michoacán? A la mera de los balazos, pues arraigaron y terminaron libres y no pasó absolutamente nada. ¿De qué Bote, sirve? eso del fuero es una vacilada, Bote, porque cuando quieren quitarlo, lo quitan como se lo quitaron a AMLO. Si no se lo quitan a AMLO y a los otros es porque no quieren. Así de fácil. Al único que se lo han quitado fue a AMLO, y porque lo querían perseguir y todo. En los otros casos también se podría hacer, pero no quieren, se van a proteger. Y sin fuero, lo único que van a hacer es ir contra las zonas que le incómodas al régimen. Punto. Exactamente, y aquí es donde reitero, si el Estado de Derecho es a modo, pasa lo mismo. Político le quitas al político, por ejemplo, le quitas a los políticos el fuero, ajá, y siguen teniendo de todos modos al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal, a los cuerpos policíacos, al Ejército, a la Marina para cuidarlos, Y van a perseguir a ¿sí? quien quieran perseguir y no a los que deben. Exactamente, y eso ¿en qué ayuda? El problema toral está en el Estado de Derecho a modo. Fíjense cómo dos propuestas de dos partidos distintos, o bueno, según distintos, a final de cuentas, tocan ramitas las dos, porque el verdadero árbol del problema está en el Estado de Derecho a modo que el PRI y el PAN que construyeron, el PRI y el PAN, ¿sí? Básicamente. O sea, allí es donde está el problema toral de esto. Es como si quisiéramos decir, ah, ¿sabes qué? Como propuesta, pues vamos a hacer que ya no haya más gasolinazos. Ajá, sí, pues ok, no habrá más gasolinazos, ¿no? El problema está en que se lleve a cabo una legislación adecuada para que se le deje de cargar la mano al pueblo cuando se trate de que necesita más recursos el gobierno. Así de sencillo. No, si agarran y dicen, no, pues quitamos los gasolinazos, como hicieron con la tenencia. Ah, tanto se llenaron la boca de decir que la tenencia ya se iba a quitar en quién sabe cuántos lugares, y a la mera lo único que hicieron fue cambiarla. ¿Cambiaron la tenencia por otro impuesto? ¿O la cambiaron y la condicionaron el dichoso subsidio para que no se pague? Pero el hecho es que lo que si tanto se vociferaba con el relumbrón engañabobos, pues era de que la tenencia vehicular se iba a eliminar. Y eso no sucedió. En algunos lados la cambiaron, en otro lado lo condicionaron, y al final de cuentas, de todos modos, se siguen sirviendo con la cuchara grande de eso. Fíjense cómo de nada sirven las propuestas relumbrón. Lo que importa es un cambio integral. Fíjense, ahorita Marta comentó algo interesante del candidato a la gubernatura de Guerrero. Marta comentó algo que me llamó la atención. No, pues que buscar que, por ejemplo, haga un compromiso, firme un compromiso aquí y allá. Perfecto. El que hizo ese compromiso fue Andrés Manuel López Obrador. Y lo hizo de manera muy puntual. Habló y lo dijo así, precisamente en un acto de campaña con el candidato Pablo Sandoval. ¿Saben qué? Un año una vez que gane el candidato Sandoval Guerrero, un año, Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con él como su asesor, un año. Fíjense lo que está respaldando al candidato Pablo Sandoval. Fíjense lo que lo está, el enorme respaldo que está ahí. Además de otras propuestas que también hizo Andrés Manuel López Obrador, como que precisamente sean los maestros de la CETEC y maestros de Guerrero los que decidan al secretario de Educación Pública, por ejemplo. O sea, propuestas muy viables. Propuestas que de veras no se pueden tachar de relumbrón por una razón muy importante. El partido de Morena, hace poco, le criticaron la tómbola. Yo no entiendo de veras, ¿eh? ¿Cómo le criticas la tómbola cuando esa tómbola, lo que hicieron con esa tómbola fue hacer lo que se viene pidiendo por ciudadanos desde hace años, que se permita la participación ciudadana? Gracias a la tómbola de Morena, ciudadanos de a pie, han tenido la oportunidad de ser candidatos por el partido de Morena. ¿Qué partido político ha hecho eso? No solo eso, Bote, gente que supuestamente muy, muy intelectual y burlona y clasista y grosera, diciendo que ahí en las redes, burlándose de la tómbola, y pero de una manera como diciendo que nacos y o tómbola y todo. Y si eso sí son inteligentísimos y tienen grandes estudios. Mis vidas, mis ternuritas, primero estudien y se den cuenta que es una de las mejores formas de democracia que hay, y no solo desde los griegos, ahora literatura de grandes expertos, como señalan, como el sorteo, es una de las formas más democráticas existentes. Antes de estar ahí hablando y sobre todo reflejando su clasismo y sus dejos de superioridad intelectual, moral, y sobre todo diciendo que son de nacos. La verdad, qué pena con lo que demostraron, ¿eh? Exactamente, sí. Y otra cosa, les entiendo, Marta, ¿no? Primero son de la... De hablan por hablar ya, Bote, ya nada más es seguir la moda, hablar por hablar, ni siquiera, o sobre todo proyectar, ahí se proyecta lo que realmente tienen, ese desprecio total por entender otras formas, entender otros modos. Primero averigua por qué se hizo, y no, pues al final siguen lo mismo que tanto critican a Televisa, ¿no, Bote? A los que ven Televisa, que se dejan seguir, no, pues si alguien saca Reforma o alguno de los grandes medios, de los grandes periódicos, saca alguna cosa en contra de Morena o burlándose de esa manera, ahí van sin ni siquiera reflexionar. Basta que hagas un titular llamativo, medio chistosito, hasta muy astuto según ellos, y ya con eso seguir sin darse cuenta. Y que todavía se emocionen con la prensa nacional e internacional, con los grandes medios, y porque lo saquen ahí, ya no reflexionen más. Yo desde que pasaron lo de las armas de destrucción masiva, tantas mentiras, tantos muertos, tantas infamias, y una tras otra, al menos la prensa internacional ya la veo con muchas reservas, y sobre todo nunca olvidar que es un negocio, Bote, como tú mismo lo has dicho siempre. Sí, negocio informativo, sin duda alguna. Dice aquí, Aldoc, dice Héctor Suárez, le decepcionó, hace buenas críticas al sistema, pero es otro broso más, lamentablemente. Ay, claro, claro, y los comerciales que hace, tipo ridículo, de verdad. Sí. O sea, ¿yo por qué voy a querer a un tipo, así como cuando si yo voy al teatro, no quiero que me salga alguien que no tiene ninguna experiencia actual, por eso pagué mi boleto? Yo no quiero que alguien que ni siquiera le interesa en un movimiento social, sino solamente sus cosas, que lo corren de un lado, que lo corren del otro, es para lo único que habla, hace muchas críticas. Y bueno, al final hace críticas, es buen actor, yo no lo niego ni nada, pero ya para y algunas cosas que hizo, en qué nos pasa, pues habría que analizar cada cosa, hay unas muy buenas, otras que no, pero yo por qué le voy a querer que él sea mi candidato, así como no me gustaría ir al teatro para que me pusieran a alguien que no tiene la menor experiencia, Bote. Pues mira, yo la verdad, a mí siempre su trabajo actoral, su trabajo de crítica de Héctor Suárez siempre me ha gustado, pero esa propuesta que él está anunciando, francamente, me parece atole con el dedo. Yo nada más escuché en el radio una vez que venía escuchando el radio uno de sus comerciales proselitistas por esto de que es candidato, patético, de pena diciendo eso, de que burlándose de todos, poniéndolos a todos por igual, claro, sin decir nombres, pero sabías bien a quién, y con las mismas, o sea, sin mayor contexto, sino simplemente pues haciendo uso, ¿no?, de que es una persona conocida, de que es actor, que tiene facilidad de palabra, que es chistosito, y fue de veras vergonzoso. También yo no me decepcioné, yo de repente veía cada desplante de ese tipo que no me es nada agradable, más allá de que sea actor, eso no le quita, que sea un buen actor, que eso yo no se lo niego, pero de ahí tenía cada desplante, que la verdad eso, lo buen actor no lo hace ni mejor persona ni nada más, Bote. Perfecto. Dice aquí Orto Dieciaguinda, dice, el sistema es muy poderoso y tiene a todos los medios comprados, incluyendo a los mal llamados intelectuales. No hay análisis, es línea desde el poder. Dice, sí, en términos generales, estoy de acuerdo con eso. Y a veces ni siquiera necesitan de que les den línea, ya lo tienen ya introyectado, por eso están en determinados puestos, en determinados lugares, por eso llegaron ahí, porque pues los van filtrando gente que está bien permeada con todos estas, con a favor del sistema dominante, a favor del clasismo, del racismo, de la superioridad intelectual, ya lo tienen, ni siquiera necesitan una línea Bote, que ellos mismos ya la traen. Bueno, así, sí, exactamente, ya, como dicen, el que nace palambiscón, pues saliva le sobra, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? En fin. Bueno, vamos a hablar de esta que también me pareció muy importante, Marta, y es que, ¿qué crees? Resulta ser que de nuevo sale un anuncio en el que, pues pierden las Afores, los fondos de jubilación pierden 4,200 millones de pesos en marzo. Yo nunca he estado de acuerdo y nunca estuve de acuerdo con este nuevo sistema de pensiones, porque es el típico de nadie sabe para quién trabaja. Al final de cuentas, el ahorro de los trabajadores, pues es producto de su trabajo. Y al final de cuentas, lo que se viene haciendo con esto, pues es que las leyes hechas a modo por el Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, lo que permiten a grosso modo es que los que administren las Afores, pues puedan invertir en cuestiones bursátiles los fondos de los trabajadores. Y resulta ser que, pues, de vez en cuando salen estas noticias de que, pues, pierden los fondos, pierden los ahorros de los trabajadores. Ajá, ¿y cuando ganan? Porque eso no se especifica. Ah, ¿no sabes qué? Pues es que, sí, pues puede en su estado de cuenta de los trabajadores puede haber una ligera disminución, pero no se preocupen, ¿no? Así lo plantean, ¿no? Pero no se preocupen, como son a largo plazo, pues habrá momentos en que sube y baje, ¿no? Así que no te preocupes. Pues sí, pero aquí lo interesante es saber precisamente lo que no se explica con claridad. Cuando hay ganancias bursátiles, ¿cuánto es lo que se ganan? Porque eso no nos lo informan. ¿Cuánto es lo que se ganan cada uno de los bancos y administradoras de los fondos de ahorro para el retiro? ¿Cuánto ganan ellos? Eso no lo sabemos. Cuando sale la noticia de que los fondos perdieron, sí dicen cuánto perdieron. Hablar de que los fondos perdieron quiere decir que perdieron los trabajadores, los que ahorraron. ¿Sí? Fíjense cómo aquí para estas leyes, para este sistema de producto del Estado de Derecho a modo PRI-PAN, aquí los ahorradores no importan. ¿Se acuerdan cómo para aprobar el FOBAPROA se llenaron la trompa de decir que era porque lo que importaba era proteger a los ahorradores? ¿Y en qué terminó todo? En que a los ahorradores de todos modos se los llevó el tren, ¿sí? A los ahorradores ciudadanos de a pie. Mientras los cuatitos dueños de los bancos, con el pretexto de proteger a los ahorradores, terminaron pasando la deuda de ellos a toda la nación para que ellos pudieran vender sus bancos limpiecitos a banca extranjera, como ya sucedió. Fíjense, como aquí los ahorros no importan. Aquí que pierden, pues ya pierden los ahorradores, pierden los trabajadores, punto, ya, hay pérdidas. Perdón. Si de veras de lo que se trataba era de proteger al trabajador, lo mínimo que se pudo haber hecho era blindar que no pudieran ser jineteados o puestos en inversiones de riesgo los ahorros de los trabajadores. Porque cuando yo leo, como en este caso leo esta nota de La Jornada que dice que los fondos de jubilaciones pierden 4,000 millones, perdón, quiere decir que bajo este estado de derecho a modo en el que nos vivimos, que nos endilgó el PRI y el PAN y sus lambiscones, simple y sencillamente está permitido que se arriesguen los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, nunca he visto yo, y aquí Marta me puede decir, los que a mí nos escuchan, porque sí me interesaría saber, si alguna vez se ha informado cuánto les ha quedado de ganancias, a las administradoras de los fondos para el retiro de los trabajadores, ¿cuánto les ha quedado de ganancias por las inversiones de esos recursos. ¿Cuánto les ha quedado por las comisiones que cobran? O sea, es lo que yo quisiera saber con exactitud. ¿Cuánto es lo que están ganando los bancos por administrar los ahorros de los trabajadores? ¿Cuánto es lo que están ganando cuando esos ahorros son invertidos en operaciones bursátiles? ¿Sí? Porque a mí no me dicen cuánto pierden los fondos, pero no me dicen cuánto ganan los bancos por invertirlos. Porque quienes los invierten son quienes los están administrando. Y sin embargo, eso no se nos informa. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Marta? Que también creo que es interesante, ¿eh? Pues bueno, por algo, es una de las razones por la que los bancos, hace poco los bancos extranjeros, que la mayoría de la banca en México es extranjera, señaló que en México tiene, pues, le va, pero como viento en popa, de los mejores lugares donde le va a la banca extranjera. Y pues bueno, sabemos por qué, ¿no? Por este tipo de situaciones, por la falta casi de regulación, porque les dejan hacer lo que quieran, por eso les va tan bien y están felices aquí. Y pues bueno, tú lo señalas, es un negocio, lo único que les importa son las ganancias. Y además, pues bueno, esto se une a otra nota que creo que fue de hace una o dos semanas, donde se señala que la mayoría de las personas está sacando todos sus ahorros por el desempleo, por la precariedad laboral en la que viven, y pues están teniendo que retirar el dinero que tienen en sus Afores antes de tiempo, porque pues no pueden ya ni ahorrar para su vejez. Y vemos cómo todo este sistema de saqueo, de beneficio para unos cuantos en todos los ámbitos, ya en casi todos los ámbitos de nuestra vida está dominando, y las consecuencias tan graves de una vida pues llena de estrés, de tristeza, de precariedad, y pues y para unos, para la mayoría, y en cambio de felicidad, de gran holgura, de grandes satisfacciones para unos cuantos, botella, entre ellos pues todos los dueños de las Afores, ¿no? Sí, los que administran esas Afores, y por eso mismo yo siempre he tenido en la mente que esa ley, esas leyes, esa privatización del sistema de pensiones, pues es la reafirmación de aquello de que nadie sabe para quién trabaja. Los trabajadores. Y supuestamente vendieron esa reforma porque hicieron toda una campaña de pánico, de terror, que ya no había dinero para para pagar las pensiones, y con eso se iba a solucionar. Lo único que querían era causar terror para que la gente no dijera nada con la privatización. Y pues bueno, vemos que otra vez siempre dicen que al final sigue estando el mismo problema. Según ellos, sigue, no se pueden pagar las pensiones, ya está en quiebra todos los sistemas de pensiones. Pero bueno, eso sí, las Afores ganando felices, los administradores de las Afores muy felices, ¿no, Boto? Exactamente. Bueno, y mientras, pues no faltan quienes aquí, como nos dicen, tirando dinero, a fin y al cabo los trabajadores, pues hasta en sus ahorros pierden. Con los salarios de miseria, pues pierden. Toda la nación pierde. Con el encarecimiento de alimentos, pierden. No voltean a ver el campo. También estaba leyendo esa nota en la mañana. Peña Nieto ni nadie le voltea a ver al campo. Pues ¿para qué van a voltear a ver al campo si lo que les importa a ellos no es la producción del país, sino lo que importa es que sigan haciendo su jugoso negocio los especuladores? Porque estos gobiernos no son para los mexicanos, son para los negocios, para los business, para que unos cuantos cuatitos especuladores sean los que se sigan hinchando de dinero, aunque el país vaya cada vez más hacia la pobreza y hacia el hambre. Esa es la realidad. Entonces, pues no les interesa, ¿no? No les interesa esta situación, no les interesa el campo, pues así como no interesa la empresa nacional. Por supuesto que no. Estaba leyendo una nota también de que, esta la leí el domingo, de cómo en cuestión del acero, precisamente, pues también no les importa la industria las industrias de acero nacionales, ¿eh? O sea, simple y sencillamente vemos cómo todo está encaminado a que la nación sea despojada. Punto, y se acabó. Ese es el verdadero problema que estamos viviendo. Dice, ¿por qué la revocación de mandato inmediata no es una propuesta a la que hable mucho ningún partido, ni siquiera con Morena? A ver, la revocación de mandato. ¿Por qué la revocación de mandato inmediata no es una propuesta de la que hable mucho ningún partido, ni siquiera con Morena? la revocación de mandato. En primer lugar, este es un tema interesante, este que aquí nos plantea Marta, de la revocación de mandato, ¿sí? De la revocación de mandato inmediata. Hemos de recordar, si mal no recuerdo, que incluso, a ver, creo que de esto estás más enterada tú que yo, Marta, quiero que me recuerdes, porque esto sí no lo recuerdo muy bien. Pero recuerdo yo que Andrés Manuel López Obrador incluso hubo un momento en el que él había puesto su mandato en el gobierno de la Ciudad de México, precisamente para que la gente lo decidiera. Si así es, y creo que también en su proyecto de nación sí está contemplado, Vote. Pero aquí hay que señalárselo a esta persona. Se llama Vota por quién sabe quién está diciendo, no voy a decirlo completo, pero o sea, hay que decírselo. Ya una vez Andrés Manuel López Obrador había puesto, a consideración de la gente, la continuidad de su mandato, Y creo que fue, si mal no recuerdo, y por eso le pido aquí a Marta que me recuerde, o que nos diga, si mal no recuerdo, fue cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. Sí, aquí había una, es que no me acuerdo si era el referendo, no me acuerdo qué figura de democracia directa permitía esto, que a la mitad de su mandato la gente decidiera si continuaba o no. Ajá, y fue Andrés Manuel López Obrador el que lo hizo, ¿no? Sí, pues aquí en el DF. Y aparte en el proyecto de Nación también estaba contemplado. Ah, pues ahí está. Entonces, eso de que dices de que ni Morena, pues no va al caso. Y el tema de la revocación de mandato, en términos generales, lo que sí vale la pena precisar es que, pues una ley que permitiera la revocación inmediata de mandato, pues no haría más que hacer valer la Constitución. Ya ves que la Constitución plantea que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno. Entonces simplemente haría valer la Constitución, por supuesto. Sí, pero ya hubo alguien que ha hecho sus planteamientos, y ese alguien, vuelvo a repetirlo, ha sido la honrosa excepción. Se lo respondemos aquí a esta persona. Dice Proyecto Genoma, dice, bueno, quiero decir que empatizo con la opinión de Marta, ya que el pueblo está cansado. Creo que todos podemos hacer la diferencia. Pues sí, ¿no? Pues es que quieren más. No podemos esperar a que la diferencia no la venga a hacer el PRI y el PAN, que algún día se toquen el corazón por los mexicanos. Ellos no son así. A ellos no les importa a los mexicanos. Partamos de lo básico, ¿sí? Porque esto por desgracia, ni Carmen Aristegui, ni los prominentes analistas de la televisión lo dicen con todas sus letras. Hay que entender el principio básico, ¿sí? Esta gente del PRI, del PAN, no le importamos nosotros. Los ciudadanos no les importamos, ¿sí? Yo no sé por qué, al menos yo nunca he escuchado a Carmen Aristegui decirlo así, pero debería de haberlo dicho así, aunque sea alguna vez en su vida de periodista. No importamos los ciudadanos para el régimen que nos gobierna desde hace décadas. No les importamos los ciudadanos. Aquí lo único que importa es llegar al poder, es llegar a los cargos públicos para servirse con la cuchara grande de ellos. Y yo voy un poquito más allá. Lo que he visto de manera constante es que el que llega para, ahora sí que para más que el que estaba. ¿Sí? Vemos ahorita, por ejemplo, el caso de Peña Nieto. Ni siquiera Fox ni Calderón se agarraron y se aventaron el hacer un gastazo de un avión como lo está haciendo Peña Nieto de su avioncito ese de presidencial. Ni siquiera, ¿sí? O sea, ya desde ahí ya podemos ver cómo venían por todo. Como decían de Manuel López Obrador, él lo dijo, el regreso del PRI es como el de Santana. Bueno, él decía, el regreso del PRI sería como el regreso de Santana. No, es peor. El regreso del PRI es peor que el de Santana. Nada más que hay que precisarle también a Manuel López Obrador que en realidad el PRI nunca dejó de gobernar. ¿Sí? Eso sí también es señalar. El PRI nunca dejó de gobernar este país. ¿Por qué? Porque la propuesta que hacía relumbrón, por supuesto, Vicente Fox, de sacar a las alimañas y a las tepocatas del PRI, sacarlas de los pinos y bla, bla, bla, en realidad fue eso, fue pura propuesta relumbrón, porque desde antes de Salinas de Gortari, ya el PRI y el PAN se encargaron de gobernar, de imponer el Estado de Derecho a modo, de imponer los despojos, de imponer todo lo que nos ha desgraciado. Ahorita lo que vivimos es consecuencia de todas esas imposiciones hechas por el PRI, el PAN y sus lambiscones. Así que, señores, no nos quieran, no piensen que somos tan, ¿sí? Porque si bien por nuestras labores cotidianas y lo que sea no podemos estar, pues ahora sí que gran, muy bien informados, no podemos, pero eso no quiere decir que no pensemos. Por favor, el PRI nunca ha dejado de gobernar, ¿sí? Aunque creo que Andrés Manuel López Obrador sí llegó a decirlo así, el regreso del PRI al poder presidencial. Creo que sí lo llegó a decir, la verdad no lo sé. Pero el hecho es que el PRI y el PAN siguen gobernando, y como han venido gobernando desde antes de Salinas, siguen gobernando ellos. No han dejado de gobernar el PRI nunca, ¿sí? El regreso al poder presidencial es el que sí está demostrando el que era como el de Santana, y eso no hay ni siquiera duda alguna, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Marta, a esto. No quiero agregar algo a eso, sino nada más es que nos están escuchando también en Twitter, Bote, y André Rentería nos dice que también Enrique Alfaro e Ismael del Toro en Tlajomulco, Jalisco, se sometieron a revocación de mandato. Ahí está. Fíjense cómo ahí está lo que venimos diciendo. Fíjate qué bueno que comentas esto, Marta, ¿sí? Porque de nuevo se vuelve a demostrar cómo eso de que todos son iguales es atole con el dedo. Ahí están los hechos, ¿eh? ¿Sí? Por eso les digo, ya no nos vayamos porque lo digo yo, porque lo dice Marta, porque lo decimos aquí, o porque... No. Vámonos a los hechos. Desde el momento en que ha habido gente que ha planteado la revocación de mandato, desde ese momento estamos hablando de excepciones, punto. ¿Sí? De que no... Esa gente que se atreve a proponer la revocación de mandato, esa gente... es distinta a lo que nos está gobernando. Se acabó, así de fácil. Bueno, una más que quiero comentar de volada, porque vuelve a pasar algo que es considerado como de justicia, pero que a la vez tiene sus bemoles. Fíjense bien, trascendió el día de hoy un triunfo de la justicia sobre tanta inmundicia que recorre al país. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, aceptó la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de una inadecuada atención por parte del personal de urgencias y gineco-obstetricia del hospital Dr. Baudelio Villanueva Martínez en Reynosa, Tamaulipas. Además, también se llevaron a cabo instrucciones para revisar los protocolos de atención en los servicios médicos y de urgencias para que hechos de esa magnitud no se repitan. Por su parte, el director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, indicó que se cumplirán cualquier recomendación, además de continuar en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe señalar que la joven de 16 años, por la mala atención médica, perdió el producto de su embarazo. Refirió que una vez que se integró el expediente CNDH, /5/2013/4202/Q, se sometió ante el Comité de Quejas Médicas del Instituto, donde fue resuelto como procedente por deficiencia médica y administrativa, aprobando el pago de una indemnización de $1,295,200. En pocas palabras, esta muchachita, una niña prácticamente de 16 años, que perdió, y ahora sí que perdió a su bebé, ¿no? Perdió a su bebé por una, pues ahora sí que inadecuada atención, bueno, pues fue indemnizada. Bueno, eso está bien. Eso digamos que está bien, en términos, cada quien ya lo podrá juzgar, porque obviamente pues cualquiera puede entenderlo, ¿no? Pues la pérdida de su bebé pues es no, pues no es para que le dieran eso, a lo mejor para que le dieran más, no lo sé. Pero aquí lo que me parece interesante precisar es, ¿quién va a pagar esto? El ISSSTE, ¿verdad? Sí, pero el ISSSTE lo costean los trabajadores también. ¿Qué onda? O sea, porque esta recomendación me parece interesante en el sentido de que atienden la recomendación, indemnizan y además hablan también en esta recomendación de revisar los protocolos de atención y ta, ta, ta. Ajá, qué bueno, sí. Pero pues esto significaría que entonces, ¿quién va a pagar esto? ¿Qué castigo hay para quienes cometieron la inadecuada atención? ¿Dónde está? Y esto lo digo porque esto viene a demostrar cómo sigue esa tendencia desde hace tiempo. No importa quién esté, si está el PRI o está el PAN, sino simplemente de hacer justicia a medias, ¿no? A ver, espérate un momento. ¿Qué onda con quienes cometieron esa negligencia médica? ¿Sí? Porque el hecho de que se pague esa indemnización le va a costar al ISSSTE, no le va a costar al Lerdo de Tejada, al director. No, a él no le va a costar. Le va a costar a quienes costean el ISSSTE. Y esos son los trabajadores. Entonces, para que de veras haya una justicia bien, ¿sabes qué? Pues, ¿dónde está el deslinde de responsabilidades? ¿Y qué onda? O sea, ¿por qué tienen que ser los trabajadores, que al final de cuentas son los derechohabientes? Tienen que ser ellos los que paguen el producto de una inadecuada atención médica que se dio ahí. ¿Qué no hay directores? Pues está el director general, que es del ISSSTE, el señor Lerdo de Tejada. Después de ahí, pues hay más, ¿no? ¿Qué no hay directores? ¿Qué no hay responsables de arriba para que tengan que pagar por estas cosas? Ah, no, ¿verdad? No, de una u otra manera, siempre que se trate de justicia, pues siempre que se trate de eso, siempre que se trate de pagar, eso, para eso existen derechohabientes, ¿sí? Cuando el derechohabiente necesita medicinas, no, ahí sí no. Ahí sí, obviamente, es claro que no se acuerda del derechohabiente, porque si se acordaran, habría medicinas siempre, de barato. Pero también no se acuerdan que por eso no hay medicinas. Pero fíjense cómo cuando se trata de pagar, pues entonces sí hay derechohabientes, ¿no? Entonces hay que pagarlo de ahí. No hay que pagarlo de los que están arriba, no, hay que pagarlo de los de abajo. Bueno, pues esto mismo sigue demostrándose cómo, sea PRI, sea PAN, quien esté en el poder presidencial, lo que sea, simple y sencillamente se siguen dando estas prácticas y se acabó, ¿sí? Y esto seguirá mientras no se lleve a cabo una votación contundente en contra de todos ellos. Y aquí vuelvo a repetir, porque Andrés Manuel López Obrador, ni Martí Batres, ni la gente de Morena lo está diciendo, y hay que decirlo. Morena no va a poder gobernar este país nunca si se la pasa ganando. Ya, o sea, para que gobierne una excepción como Morena, que representa lo distinto a todo, como ya lo venía diciendo, para que gobierne esa excepción, es necesario que arrase en las elecciones. Los ciudadanos debemos de blindar, creando conciencia, informando, invitando al voto contundente en contra, debemos de blindar las elecciones. ¿Sí? Ya no podemos atenernos a un INE que ya vemos lo que hace. Ya no podemos atenernos a un tribunal electoral, a un TRIFE, que simple y sencillamente vemos que ni siquiera para rendir cuentas claras, ni siquiera transparentar la información de lo que se gastan los magistrados de ese tribunal. O sea, no podemos atenernos a ello. Lo único que nos queda es, a los ciudadanos, es precisamente blindar la elección contra el fraude electoral. Y la mejor manera de blindar la elección contra el fraude electoral es una votación contundente. Eso no lo va a decir, no sé por qué, no lo dice, y creo que ya no lo va a decir Obrador, y no lo va a decir Batres, y no lo va a decir nadie. Por eso mismo lo decimos aquí, y lo seguiremos diciendo aquí. Tu comentario, Marta. Pues sí, ese sería un experimento. Un experimento no es la abstención como muchos lo ven, el verdadero experimento. Y para ver de verdad que si ya las fuerzas que se están ya no son las mismas que en donde la derecha era la que en este país tan conservador la que manda y la que domina, sería un buen experimento que de verdad todos los que se oponen al régimen, todos los que han sido saqueados, que han sido defraudados, que están lastimados, que quieren un lugar distinto al que hemos vivido, que el verdadero experimento sería que todos fuéramos en masa a votar y a ver si de veras somos el contrapeso, o de plano, ya después de eso, después de ese experimento en que de verdad todos los que estamos en contra saliéramos y viéramos que de plano, pues no, sigue dominando, hay fraude o sigue dominando la otra mayoría, pues bueno, lo único que nos queda es seguir intentando ver cómo, porque pues si de plano sigue ganando la y sin fraude sigue ganando la gente que, porque el periodista más influyente de México pues no es Carmen, aunque quisiéramos, sino es ni otro de izquierda, sino López Dóriga, pues entonces pues vemos que la labor todavía es muy larga y falta muchísimo, pero habría que hacer ese experimento. Ese sí sería un experimento, no el abstencionismo como muchos lo quieren ver ahora, como si de verdad ese fuera el experimento, algo muy nuevo, porque el abstencionismo, México tiene una larga historia de abstencionismo, voto, y ese no sería el experimento, algo nuevo, algo distinto, sería ir a votar todos los que estamos en contra del régimen, en contra y queremos un México diferente, pues ir a votar por la opción que les verdaderamente les molesta, que es Morena, vote. Exactamente, sí, ¿no? Y además tener tener muy en cuenta que se ha aprobado la abstención desde hace mucho. Ya se probó el voto en uno también, ¿eh? Y no se ha probado siempre, a la abstención desde siempre. Estaba viendo unas estadísticas en lo que tú bien señalaste, voté en 2012, 40% votó por el PRIAN, 40% se abstuvo, 20% por AMLO. Es lo que yo vengo comentando. Fíjense cómo la votación contundente nunca, no se ha dado. Y es lo que necesitamos. No se ha dado, ese sería el verdadero experimento, la verdadera novedad. Exactamente, ese es el verdadero experimento. Y ni tan experimento, Marta, porque mira, cuando Argentina llevó a cabo su proceso electoral después de la lucha que hubo en las calles, ¿sí? Cuando se hizo el proceso electoral, porque había renunciado Fernando de la Rúa, el aparato electoral era el que había quedado, porque al poco tiempo se dio las elecciones donde inició la era Kirchner. Fíjense de lo que estamos hablando. El sistema electoral pues era el mismo, pero una vez que la gente ya organizada no nomás dio la lucha en las calles, sino también la dio en las urnas en Argentina. ¿Y cuál fue el resultado? El comienzo de la era real de cambio de Kirchner, que hasta la fecha ya está. ¿Y qué fue lo que culminó toda esa lucha, toda esa unión del pueblo argentino? ¿Qué lo culminó? Una votación contundente, que fue la que dio lugar. ¿Cómo llegó Hugo Chávez al poder? Mediante una votación contundente, porque un golpe de Estado no le sirvió. Hasta la cárcel fue a dar primero. Y después que salió de la cárcel, comenzó la vía de la organización, la conciencia de los venezolanos, que fue la que lo llevó al poder, con una votación contundente, y de ahí votaciones contundentes que se sostuvieron hasta que falleció. En paz descanse el comandante Hugo Chávez, mis respetos siempre para el comandante, ¿sí? En Brasil, también lo mismo. Varias veces, creo yo que, según estaba leyendo en algunos portales, fueron como 7 veces que se postuló para candidato Lula da Silva. ¿En cuál fue la que llegó? Pues precisamente en la que más votación obtuvo. Y mal que bien, también hubo un cambio en Brasil. Punto. ¿Cuál es la moraleja de esto? Porque es a lo que yo quiero llegar. La votación contundente no se puede catalogar como un experimento, sino que es un camino viable. Es un camino viable para comenzar el verdadero cambio. Porque experimento es que nadie lo hubiera hecho. Sin embargo, ya se ha hecho. Yo te puse unos ejemplos, pero en varios países ya se ha llevado a cabo una votación. Sí, yo lo digo en el sentido que los abstencionistas ahora consideran que son están haciendo un experimento y es algo muy novedoso, como si no se hubiera hecho aquí en México. Y aquí en México sí sería novedoso votar, y sí sería en México sería un experimento. No, y sería, sí, como tú dices, sería un experimento muy novedoso, pero lo que sí, invariablemente lo que yo creo es que esa votación contundente iniciaría un auténtico. Yo también lo creo, con base en nuestras hipótesis y en los elementos que tenemos. Yo también estoy de acuerdo contigo, es un experimento que no creo que vaya a salir contraproducente. También estoy de acuerdo contigo. Exactamente, ¿no? Y les digo, a partir de un sentido común, la votación contundente en contra, entre otras cosas, aparte del repudio de la población, por ejemplo, en este caso a Peña Nieto y al PRI y todo eso. Aparte de eso, lo que una votación contundente dejaría en claro en este país y en las condiciones en las que estamos, es que el pueblo mexicano, es que Televisa, es que TV Azteca, ya no sirven para hacer llegar votos a los políticos. Cuando eso suceda, cuando los políticos sepan que ya la televisión no les hace llegar votos, solamente van a darse cuenta, ellos mismos sabrán y tendrán que tomar acción al respecto, porque tendrán muy en claro que la única forma de hacerse llegar votos ya no es por televisión, ya no es por relumbrones. La única forma va a ser cumplir al pueblo. Eso es elemental. Y mientras el pueblo siga votando de la misma forma, siga haciéndole caso a la televisión, siga siendo la televisión la que les haga llegar millones de votos a los políticos, continuaremos viendo condonaciones de miles de impuestos a Televisa, continuaremos viendo leyes a modo para que Televisa continúe sus grandes negocios, igual que TV Azteca, eso continuará. Porque a mí me podrán decir todo lo que quieran, de que, ay, no, ¿cuánto poder le han dado a Televisa? ¿Le han dado? No, es el pueblo mexicano el que le da el poder a Televisa. ¿Sí? El día en el que los mexicanos dejen de votar por lo que dice la televisión y se pongan a votar por lo que les indica su bolsillo, ese día se vendrá a pique el tan mencionado poder que ahora tienen los medios televisivos. Se los dejo ahí de tarea porque ya nos vamos. Marta, tu despedida, ya nos vamos. Gracias, Bote, por dejarme compartir este espacio contigo. Gracias a los que nos escucharon. En Twitter, pues aquí veo rápido a André Rentería, Dreamex, Lilia C7, Marta Lautze. Bueno, si hay más, pues muchas gracias por sus comentarios y por escucharnos. Hasta la próxima y a todos los demás también. Muchas gracias, Marta. Nos vemos aquí el próximo martes. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, mañana los espero en el programa de noticias con el Bote a las 10, en caso de que... Porque luego llega a pasar, de que luego de repente por alguna situación no pudiera llevarse a cabo el noticiero, yo estaría avisando con toda puntualidad. Y bueno, nos estamos viendo, pásenla chévere todos, que estén muy bien. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Además, no se les olvide, ténganlo muy en cuenta, que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada, Así de sencillo. No se les olvide también que romper el cerco informativo, crear conciencia e informar está en tus manos. En tus manos está. Y hoy, en esta temporada electoral, es el momento. No lo dejes para después. No lo dejes para ver quién lo hace. Tú que me ves y me escuchas, hazlo. Y hay que hacerlo ya. Un abrazo, que estén todos muy bien. Al rato ahí va a estar la repetición en el tirador del bote para que puedan continuar viéndola. Y no dejes de visitar también www.youtube.com/TV del Bote, el canal oficial de Noticias con el Bote. Un abrazo a todos, que tengan buenas noches, buenos días, tardes, noches a quienes nos están viendo y escuchando en repetición. Saludos a la radio, a todos los medios alternativos, al FENCAI, también le mando saludos, también a la radio Nueva República, donde tiene un programa Marta y Ulises, el programa Hemisferios, los miércoles a las 9 de la noche. Ahí están ellos en Hemisferios. Yo los espero como siempre a las 10 de la noche mañana, y que estén todos bien. Caramba, ahora no se quiere detener. ya se detuvo. Bueno, ahí está, Marta, hasta con comercial para tu programa. Sí, muchísimas gracias, Bote, y pues estamos en contacto, y a ver, ya no se enoje Jonathan. Bueno, me vale, la verdad. Bueno, a mí también. No, vamos a una cosa que te iba a pedir también, ahorita que me acordé de la Nueva República. Mira, no sé si sería alguien en sí del público o alguien de